es realmente para aplaudir de pie, porque fue un espectáculo muy, muy completo, muy completo, que ahí vamos a estar ampliando un poco más. Un abrazo grande a los copilotos que llevaron mate y durmieron mucho y me dejaron manejando solo bastante tiempo, como ha pasado alguna que otra vez. Viejos amigos que me han dicho, tranqui, tranqui, manejá que yo te hago la segunda, y a los 5 minutos estaban roncando. Me ha pasado también en la vuelta del recital de tener algunos copilotos que cabeceaban y en un momento no cabeceaban más y empezaban a roncar. Así que un abrazo grande para Gustavo, para Anto y Nico, que casi llegando a San Marcos Sierra me di cuenta que estaban atrás porque no emitieron sonido durante todo el viaje de regreso, de lo que durmieron estos pibes. Pero bueno, es así. Fuimos a eso, realmente fuimos a vivir una fiesta y la vivimos en plenitud. Un agradecimiento a la gente de prensa, a Luz, especie de prensa de los fundamentalistas, por el trato tan, tan cordial. Y bueno, veremos cómo encaramos la semana pensando en lo que va a ser la gira a Montevideo, pensando cuál va a ser el camino a seguir para llegar a Montevideo ese 24 de septiembre. Tenemos un tiempo como para organizarnos. Y hablando de los fundamentalistas, y una de las voces que me enamora, que no se ponga celosa Luciana Palacios, que es la otra de las vocalistas de los fundamentalistas, pero Deborah Dixon es Deborah Dixon. Deborah Dixon, la costarricense que vino a mediados de los 80 a Buenos Aires, comenzó a tomar clases de canto, fue una de las fundadoras de esa gran banda de las Black and Blues, junto con Cristina Dalmona, Freiman y Viviana Escaliza, y que quedó en unos registros muy buenos de ese cuarteto de voces blueseras, que hoy sigue teniendo también su parte de solista, haciendo algo más de blues y funk, y que se sube a los escenarios para hacer voces y coros en los temas de los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos con un tema de Deborah Dixon. Deborah es amor puro cuando abrís la boca y salen esas melodías que te llevan de viaje. If it wasn't for father and for soul, yeah, that man that I loved, he would have gone nowhere. I hated to see that evening sun go down. his praise. If it wasn't for Por favor, pasaba Débora Dixon haciendo San Luis Blues, y que también estaba tocando junto con Patán Vidal, un yacero exquisito de la República de Lanús, que también estuvo, era músico de Willy Crook y los Funky Torinos. Siguen haciendo también la Débora Dixon estaba con la Fundación de Funk y estuvo también participando en un par de recitales en homenaje a Willy Crook, que realmente es esa música para disfrutar, para sentarse a tomar un buen vino, más allá que todo estilo musical puede ser una buena excusa para tomar un buen vino, ¿no? Pero bueno, escuchando un poco de blues y funk, creo que se presta aún más todavía. Pasaba Débora Dixon, corista y hoy también cantante de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que estuvo sonando anoche en La Pedrera, haciendo un recital de casi 3 horas, más de 35.000 personas congregadas ahí para ver a esta banda. 35 temas que, bueno, para los nostálgicos ricoteros, realmente fue impresionante. Desde Motorcico, Superlógico, Mariposa, todo un palo. Fue muy, muy, muy buen recital. Vamos a escuchar algo porque sigo muy manija de lo que fue. Vamos a escuchar algo de lo que sonaba anoche ahí en La Pedrera. El tema que aparece en una apuesta visual de escenografía impresionante, con unos cubos arriba de la banda que se transformaban en pantalla casi en 3 dimensiones, que apareció en forma virtual cantando el indio que acompañaba a la banda, y uno de los temas era este. Esto sonaba anoche y va a seguir sonando mucho, mucho tiempo. La verdad que muy, muy buen recital. Estoy muy manija todavía de, no termino de salir de modo misa. Los fundamentalistas del aire acondicionado, bueno, segunda presentación luego de haber sido censurados en Rosario. Se presentaron a fin del año pasado en el Estadio Único de La Plata. En febrero de este año tenían programado un recital en el Hipódromo de Rosario y fueron cancelados. No, la banda no canceló, los cancelaron, los censuraron. Y bueno, a partir de ahí dieron un paso atrás, volvieron a organizarse y anunciaron estas dos fechas. La primera fue anoche en La Pedrera y en Villa Mercedes. La segunda va a ser el 24 de septiembre en Montevideo, en Uruguay. Esperemos después ver si hay más programación, más algunos otros anuncios con nuevos encuentros y obviamente hacia allí también intentaremos ir. Pero siguiendo con esta en este mundo así ricotero, dentro de un par de semanas, el calendario grecorromano, el viernes 2 se va a estar presentando, se van a estar presentando en la Plaza de la Música en Córdoba capital, Los Decoradores. Es este armado que hicieron algunos ex integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que en 2016 comenzaron a juntarse, a preparar una kermés redonda que viene sonando y viene generando esta ilusión de recordar esos viejos encuentros, esos viejos rituales. Y se va a estar presentando el viernes 2 en Plaza de la Música en Córdoba capital y el sábado 3 van a estar en Río Cuarto. Para comprender también todo lo que es esta locura, es no puedo explicar lo que significa, no. Es necesario vivirlo, más allá de que aparezca o no el indio, más allá de que no sea Patricio Rey, de que sea Sky, o los decoradores con la kermés, o los fundamentalistas, vivir ese show, tienes que ser parte de una experiencia cultural que hay que atravesar. Vamos con algo de Los Decoradores, Esto es, esperen que busco esta info, Sergio Dawi, Semilla Buciarelli, Tito Fargo, Hernán Aramberri, Jorge Cabrera, Oscar Kamienowski, Fede García Bior, de invitada, porque siempre los decoradores tienen cantantes, cantores, cantoras, invitada, estuvo en este tema Mónica Navarro, que es una cantante de tango uruguaya impresionante, y que hace este tema. Suben el volumen y disfruten, porque es eso, es el espíritu de Patricio Rey atravesando nuestras venas. Estos eran los decoradores, la Kermés Redonda, en la voz de Mónica Navarro como invitada. Y bueno, intentaremos estar ahí presente para ver cómo suena esta banda en vivo, que estuvo ya participando de Cosquín Rock, estuvo dando vueltas ya por Córdoba, y que se sigue puliendo, y uno escucha ese saxo de Dawi y es un sonido tan ricotero, tan ricotero, que la verdad que estremece. Seguimos con más música, vamos a tratar de ir despegándonos de a poco, intentaremos por lo menos en el programa de lo que fue el recital de anoche, y vamos con un recuerdo, una muy muy buena banda con un cantante, un compositor que recientemente nos dejó lamentablemente, con una calidad y mucho de la gente que lo conoció, lo que planteaba era una buena persona, un gran tipo. Allá por fines de los 90 aparecía en la TV por cable un canal de música que era CM, y pasaron muchas bandas y quedaron en las redes sociales registradas algunos recitales memorables en CM. Uno de ellos tiene que ver en el año 97, el recital de Los Visitantes, con este tema de su primer disco del año 93. Vamos con Tanta Trampa. Gracias por el... Que me habla sin comprender la mentira, el vacío de toda presencia, el agujero en la lengua por donde se escapa, donde resaca, donde resuena la onda. De verdad, la del cuor, la del bocho, los ratones. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. El escorpión furioso cae con su propio veneno. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. La pasión amorosa, lo que me arrastra sin freno. Hay cueva, cueva verde, siento una extraña presencia, peligro donde bajo. Ando, trae sin piedad, por suerte recuerdo el paseo. Enfrento tus ojos y me dejo llevar. Gente no sabe bien inventa y fabrica. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. El escorpión curioso, patas para arriba. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Sopro y escupo de mis aparatos, me cago en tu edificio. Abrazo las sombras, pasión amorosa. Rompiste como solo vos sabés. Rompiste tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. We'll be right back. buena banda. Qué buena banda. Qué cabeza que era el Palo. Qué tipo creativo y que se ve desde Don Cornelio, que fue una banda que nos dejó algunos clásicos del rock nacional, Don Cornelio y La Zona, ya por año 88, 89, y bueno, a partir del año 92, junto con Jorge Albornoz en la batería, percusión, Federico Gozarosian en el bajo, coros, Karina Cohen en los coros y Daniel Delón en teclados, comenzó a darle una vuelta a esto que fue Los Visitantes, que tuvo varios discos, Salud Universal, Espiritango en Caliente, Maderita, Desequilibrio, Herido de Distancia en el año 2000, Tanta Trampa es del primer disco de Salud Universal. La verdad que muy muy buena, una lástima haber perdido tan pronto a un tipo tan creativo como Palo Pandolfo. Recomiendo siempre, a veces las redes sociales la Matrix nos esclaviza y a veces podemos encontrar en esas redes estos recuerdos y descubrir tal vez bandas que en algún momento no le dimos bola, no nos interesaron y que hoy comenzamos a tener otra mirada y uno va encontrando esas perlas, sobre todo estos recitales en el canal de CM que dejaron un archivo documental del rock nacional muy importante. Esto eran Los Visitantes. Y siguiendo con rock nacional, otra banda que está marcando, en el rock, a partir de pensarse del rock de Córdoba hacia el país y que se llevó puesto a todo lo que implica la cuestión de construcción desde la ciudad donde atiende Dios, diría algunos, que es Eruca Sativa, que va a estar festejando en noviembre y diciembre sus 15 años desde el Estadio Córdoba, pasando por Córdoba Capital, por Carlos Paz. Va a estar presentando en diciembre, haciendo una gira de los 15 años de Eruca Sativa, una banda que comienza en 2007, 2008, primero se iban a llamar Oruga, luego fueron, esa Oruga fue de alguna manera mutando, transformándose en Eruca Sativa, que en 2008 graban su primer disco, y hoy es una banda que mueve mucha gente, más allá de que cantidad no implica calidad, pero es una muy buena banda de rock, un trío power muy bueno, se complementan muy bien con tres músiques con una capacidad creativa, la verdad que hermosa. Esto es parte de un disco en vivo, El Visitante, en 2018, Eruca Sativa. Hay que ir a ver Eruca, por favor. Se alejó en el primer tren y ella en la estación. Tanto estuvo despidiéndose que no aprendió a decir adiós. Yeah. cruzó las puertas protegidas por el guardia que mintió y creyó. Nunca la mentira hará llegar tu alma al centro del amor. Nunca el horizonte acercará tus ojos, el espejo en el Alguien en el norte deposita su alma entera en un banco de penas para elevar su fortaleza, va saqueando piedras de su hogar. Nunca el tren regresará pasado. Invitando con mucho amor a personas que admiremos muchísimo y que sepan llevar hacia ustedes todo lo que quedó grabado en ese disco. Son cantantes, voces, que admiramos muchísimo, de bandas que nos parece que, son contemporáneas a nosotros, representan muchísimo lo que está pasando en la escena. Por supuesto que faltan algunos otros, pero ellos son Laura Ana, Mariana Bianchini, Barbie Recanati y Utopians, Larro Carballido, de Más que Uno, Luciano Villacé, de Bigger, Nico Alfieri, de Todo Aparenta Normal, Luli Segovia, de Circe, Pato Pacheco, Ignacio Echeverri, Juli Baglietto, de Huevo, el Tano Farelli, de Parte Planeta, y a mi izquierdísima, Fernanda Martínez Mina, que es la directora de este bellísimo coro y que también aportó su talento en los arreglos junto a Tavo. Así que muchas gracias de todo corazón a todos ellos. Lula Bertoldi, Brenda Martini, Gabriel Pedernera, 2018. Como quería dejar esa parte de ese tema porque refleja lo que viene haciendo la banda. Esto de acompañar a un montón de artistas que por ahí no tienen tanta con tanta resonancia y que tienen gran calidad. Perdón, me quedé pensando, cuando digo artista me acuerdo de Tité y las hermosas brujas. pero son muy solidarios, tanto Gabriel Pedernera, Lula Bertoldi, Brenda Martín, son muy solidarios con otros músicos. Y creo que eso también hace grande a una banda y marca lo que tiene que ver con una cuestión de humildad, de no creerse allá arriba porque vendés tantos discos, porque tenés no sé cuántas reproducciones en las redes sociales. Creo que hay una parte de lo humano de esa humildad y que Eruca en sus integrantes la tiene y tiene que ver con el compromiso cotidiano de acompañar un montón de luchas de minorías, de luchas sociales, están. Y también acompañando y dando lugar a otras bandas que tal vez no tienen para tener una gran producción musical y difusión y ellos lo hacen, brindan ese espacio, habilitan ese espacio para otras bandas y creo que eso hay que reconocérselo a Eruca Sativa porque eso lo hace grande a una banda en la humildad de sus integrantes que no se olvidan de dónde salieron. Hay una anécdota que cuenta siempre Marilina Bertoldi, la hermana de Lula, que en realidad ellos son de una localidad cerca de Cañada Rosquín, ahí de el pueblo de León Gieco, y la madre de ellas dos es maestra, y en la década del 90, en una gira que lo llevó también a León, llevamos a mi pueblo allá, a Figuera, conocen a León, y hay algo también ahí de esa humildad que van tomando de algunos de nuestros héroes en este lío, y creo que aparece acá, aparece cuando habilitan estos espacios, cuando ceden tiempos en sus recitales para que otras bandas puedan mostrarse. Así que a Eruca, así, de pie, aplausos de pie, y esperemos estar a fin de año viendo esta gira de los 15 años de Eruca Sativa. Vamos con un poco más de música, de recuerdos, con un tema de una banda que se disuelve en 2019, después de 30 años de andar arriba del escenario, a partir de la desaparición física de Dolores O'Riordan, su cantante. Esto es de Cranberries, sí, suban el volumen y disfruten. We'll be right back. Qué buena canción, qué buena banda y qué buena canción. Es imposible dejar de escuchar una y otra vez. Alguien que hace un rato estaba sentado acá seguramente debe estar disfrutando de esta canción, que debe andar ahí en la calle con sus auriculares. Esto era The Cranberries, muy buena banda. Nos volvemos desde allá, desde Irlanda, de donde sale The Cranberries. Nos volvemos para acá, para estos pagos, no para estos pagos sanmarqueños, sino para la República de Don Torcuato, ahí para disfrutar, empezar a disfrutar de esta banda, a uno de los cantantes lo nombraba Lula Bertoldi ahí en el tema de Lucas Sativa, que es la voz de Todo Aparenta Normal, una muy buena banda de rock integrada por Nicolás Alfieri en voz y guitarra, Juan Alfieri en batería, samples y coro, Luca Barzán en guitarra, teclado y Alexis Colef en bajo y coro. En el 2012 que empiezan con su álbum debut Diferente, tienen un par de discos más. Hace poco estuvieron presentándose, celebrando los 10 años de la banda Todo Aparenta Normal. Para mi amigo Leo, hay que ir a ver esta banda, Leo. Derribe todo esa nave. Surfe el mapa de Gracias, che. Somos toda aparenta normal para quienes no nos conocen. Gracias. 2012 se presenta al público en general con Diferente, en 2014 Hijos del Mundo, en 2017 editan en el Desaprender, y en, esperen que se me escapó acá, en 2019 Vivir los Colores, lo que fue el adelanto de su nuevo álbum, El Último Abrazo Analógico, que están presentando, celebrando los 10 años de Todo Aparenta Normal. Muy buena banda para ir a ver en vivo. Sí, sí, recomiendo siempre ver a las bandas en vivo cuando se pueda, cuando quedan cerca, o cuando no tengan, o cuando encuentren algún adulto responsable como yo, que termino ahí llevando a la tribu sanmarqueña a los recitales. Bueno, cuando encuentren a un adulto responsable que maneje ida y vuelta sin quebrarse, vayan a ver bandas en vivo, porque es hay algo en los recitales en vivo, hay algo distinto de todo. Nos vamos despidiendo, un abrazo grande a la gente amiga que estuvimos viajando, y a los que nos encontramos allá en las calles de La Pedrera. Nos vamos despidiendo. Lo que uno dice siempre, lo que sostiene, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que tengan una muy buena semana, que sea rock. Nos despedimos con esta gran banda de la década del 80, que allá por lo que fue el Buenos Aires Rock del año 82, sonaban con este tema, Colapso Nervioso, para mi amiga de la parada del 188, que le está bajando la tensión de a poco, y que le mando un abrazo gigante. Colapso Nervioso, La Torre, suban el volumen y que sea rock. experiencia para mí fue terrible porque me comían los nervios. Es una responsabilidad muy grande, más porque el público de rock creo que no está acostumbrado a recibir mujeres. Es un público machista.